Hola y bienvenidos a Reflex Podcast, tu podcast de fotografía. Yo soy Carlos y en este episodio, que creo que hace el 49 o el 50, por ahí, vamos a hablar de las nuevas cosas que ha presentado Apple y cómo vamos a enfocarlo a la fotografía. Así que si me acompañas en este pequeño viaje que estoy haciendo, empezamos. Sí, amigos, llevaba tiempo sin grabar, así que bueno, aprovecho que tengo un viaje de 3 horas para grabar este podcast. Voy conduciendo, así que perdonad nuevamente el sonido. Y es que si no lo hago así, me es muy, muy difícil poder grabar. Entre las cosas que hay que hacer el día a día, un montón de cosas más, Histo Racing, mi podcast sobre la historia del automovilismo, pues realmente cada vez tengo menos tiempo de grabar. Pero bueno, aprovecho este viaje para, pues vamos a empezar a hablar de lo que presentó Apple y de una serie de cosas relacionadas con la fotografía, como siempre. Venga. Hace unas 2 semanas Apple presentó, pues hizo una keynote casi a la antigua usanza. Es cierto que Tim Cook, para mí Timo Cook, porque es como, yo le veo como el típico trilero, ¿no? Vamos a ver por dónde nos la va a colar. Porque sabemos que nos la va a colar por algún lado. Este señor se ha convertido en eso, en un... Para mí es un trilero. Un trilero en el que o te andas con ojo o te la va a colar. Entonces, vemos que en la keynote nos la ha colado varias veces. Pero vamos a intentar desarrollarlo. Empezamos por el MacBook Air y por fin tenemos un nuevo MacBook Air. Y cuando digo tenemos un nuevo es que es nuevo. Realmente conserva del viejo el nombre y un poquito así el diseño en forma de cuña, ¿no? que tenía este, que es un diseño ampliamente utilizado, copiado, y que para mí es un diseño que me gusta mucho. Es un diseño muy de la Apple de la vieja época, ¿no? De la Apple, para mí la buena. Es cierto que la Apple de Steve Jobs pasó para bien o para mal, pero ahora estamos en otra Apple, una Apple que a mí en muchos aspectos no me gusta nada. Entonces, bueno, que conserven este diseño vintage, digamos, a mí me gusta. ¿Qué han hecho con este equipo? Bueno, con este equipo han hecho básicamente, para que os hagáis una idea, han cogido el MacBook de 12, le han desmontado entero, han cambiado los procesadores y se han unido con Intel, y los procesadores estos, que eran súper portátiles, eran prácticamente procesadores de teléfono móvil, ¿vale? Unos procesadores que tenían un consumo bajísimo. Para que os hagáis una idea, el MacBook Air que había hasta ahora, los procesadores consumían unos 15 vatios. Bueno, pues el de este dispositivo, el del MacBook, el de 12 pulgadas, el que cuesta 1.500 euros, que solo tiene un puerto, bueno, pues esos procesadores funcionan a 5 vatios, como un teléfono móvil. Entonces tienes una autonomía espectacular, y una autonomía significa pues una portabilidad también cojonuda. Entonces, el que estos procesadores se integren en el MacBook Air, en principio no es una buena idea, pero vais a ver cómo Apple aquí sí ha empezado a hacer cosas de la antigua Apple. Para empezar, estos procesadores ya no funcionan a 5 vatios en el MacBook Air, funcionan a 7. ¿Qué quiere decirse? Que están funcionando muy por encima de sus capacidades. muy por encima quiere decir que están dando más velocidad de proceso y más de cálculo de lo que en principio fueron diseñados, pero no os preocupéis porque estos procesadores están diseñados para trabajar posiblemente a muchísimo más voltaje del que están trabajando. Lo que pasa es que, por ejemplo, para un teléfono móvil es muy importante pues el tema de ahorro de batería, entonces normalmente nuestros procesadores trabajan muy por debajo de lo que su diseño sería capaz de trabajar, pero por un ahorro de batería y tal, pues siempre los trabajan a menor frecuencia. Entonces, como es un portátil, las baterías de esos portátiles son pues mucho más desarrolladas que la de los teléfonos móviles, pues por supuesto cogen y le han metido 7 vatios. Por lo tanto, el procesador este ofrece mucha más nivel de computación. También es un procesador de nueva generación, es un nuevo procesador rediseñado, así que, bien, que trabaja en paralelo con un chip que se llama T2, es un chip diseñado por Apple con tecnología ARM, que en principio parece que su función es menor, pero no nos hagamos cargo, ese procesador hace muchísimas más funciones de las que parece. Para empezar, controla la huella dactilar que le han metido a este MacBook Air. Este MacBook Air le han metido una huella dactilar para bloquearlo y desbloquearlo. Y esa huella dactilar lo que hace, aparte de desbloquear y bloquear tu dispositivo, te cifra el disco duro. Y esto es algo muy importante a la hora de un equipo que se mueve, ¿no? Porque es muy fácil que tú pierdas ese equipo, te lo roben o se extravíe, digamos, ¿vale? Entonces, si ese equipo está encriptado, pues sabes que tus fotografías, tu contenido está a salvo. A lo mejor no lo recuperas, pero sabes que eso está ahí a buen recaudo y que nadie va a ser capaz de extraerlo. Primero, porque el disco duro está soldado a la placa, no puede extraerlo. Y segundo, porque aunque algún ente maligno intente hacerse con tu dispositivo, pues sabes que no va a poder descifrar ese disco. Esto es útil, por ejemplo, para mí como fotógrafo, cuando yo tengo fotografía de gente que no son familiares. Imaginaros que yo pues hago una sesión a X personas, y pueden ser personas famosas, pueden ser personas políticas, o puede ser tú. Imagínate que te hago a ti una sesión de fotos con tu familia, pues imagínate que yo pierdo ese ordenador con tus fotos. Ni a ti te gustaría que esas fotos estuvieran en manos de cualquiera, ni a mí como profesional me haría gracia, porque tú imagínate que tú eres famoso y que esas fotos caen en manos de alguien y las hace públicas. Pues a mí como fotógrafo se me cae el pelo. Primero, porque tú me vas a decir que qué coño pasa, pero segundo, por perder esa información tan valiosa. Por lo tanto, para mí, que un equipo móvil portátil que se mueve, que no está fuera de mi casa, tenga el disco encriptado de esta manera, me parece que es como tiene que ser. Así que bien por Apple. Segundo, porque el chip ese hace todo ese trabajo de cifrado y descifrado. Cuando tú subes una foto al disco duro, el ordenador tiene que descifrarla para poder enseñártela, evidentemente. Entonces, eso es un trabajo que parece fácil, pero realmente no lo es, y necesita mucha computación, y esto por miles de fotos pues es mucho tiempo de computación. Bueno, pues eso lo hace el chip T2 de Apple. Otra cosa que hace el chip es ayuda a los renderizados de vídeo. Entonces es un chip que cuando está haciendo el procesador le cede ciertos trabajos, renderizado de vídeo. Me imagino que cuando tú muestras una página web tranquilamente, a lo mejor es el propio chip T2, que es una ARM. Una ARM es los chips que tenemos en nuestros teléfonos, y perfectamente puede navegar por internet y mostrar páginas. Así que seguramente, estoy seguro que el procesador le deriva tareas, digamos, secundarias, que no lo son tanto, para liberarle a él de otras tareas que a lo mejor necesita esa fuerza bruta de esos 7 vatios de potencia que tiene, que hace como si realmente el procesador fuera de muchísima más potencia de lo que realmente es. Así que por ahí es un equipo que está muy bien pensado, y al principio, si bien es cierto que nos podía parecer un poco timo, es decir, me estás quitando un procesador de 15 vatios, me estás metiendo un procesador de 7 vatios, a la hora de la verdad realmente las primeras pruebas de rendimiento, ya estamos hablando que el equipo más básico del MacBook Air está por encima del que se vendía hasta ahora, que eso ya está muy bien, de ahí para arriba. Así que para mí es un gran equipo. El diseño para mí no tiene puntos muy débiles. Es un diseño que lleva mucho tiempo en el mercado, 10 años. Es un diseño altamente probado y encima pues le han mejorado y le han metido dos puertos Thunderbolt USB 3, que me parece que es pues bueno lo que le tenían que haber metido. Por esos puertos Thunderbolt puedes cargar el portátil, sacar salida de vídeo, tener una tarjeta gráfica externa que si te hace falta en un momento dado para tareas de vídeo, puedes hacer muchas cosas. Para mí, creerme que es un equipo que me atrae mucho, y ahora mismo si me tuviera que comprar un portátil sería quizás el que más me atraería. Incluso tendría que mirarlo incluso por encima de un MacBook Pro de 13 pulgadas. Y eso que los MacBook Pro de 13 pulgadas ahora tienen procesador de 4 núcleos, pero es cierto que este equipo se pone muy a tiro. El problema es el precio que tiene este equipo. Este equipo ha salido con un precio de 1.250 euros, con 8 GB de RAM y con un SSD de 128. Sin duda es insuficiente. El SSD tendría que tener mínimo 256 y la RAM sería recomendable subirla a 16 como poco, que es el máximo que tiene este equipo. Por lo tanto, si nos metemos en 16 de RAM y en un SSD de 256, estamos ya en 1600, muy cerca de lo que es el MacBook Pro. Así que esa es la única pega que le veo al equipo ahora mismo, pero el resto de cosas me atrae muchísimo. La pantalla Retina, que bueno, es una cosa que ya debería haber estado desde hace más tiempo en este dispositivo, es una cosa que se esperaba. Es bastante más pequeñito recogido que el de 13 anterior, porque ahora los marcos no tiene marcos. Y bueno, y la otra pega, si hay que sacarle algo, es el teclado mariposa este de tercera generación. A mí los teclados mariposa no me gustan, lo siento mucho. He probado el de mi amiga Mónica, que tiene el MacBook Pro. Esos desplazamientos tan pequeños no me terminan de convencer, pero es que encima, sabiendo que han dado muchos problemas, aunque le hayan metido una, bueno, pues digamos una goma en medio que evita que se cuele mierda, los teclados de por sí son espacios muy sucios y aunque tú lo evites, recae mucha mierda, directa o indirectamente. Entonces no me termina de gustar. Hubiera preferido el teclado de toda la vida. Cosas que tampoco me gustan es que haya perdido el color iluminado la manzana, pero bueno, estas son cosas de Apple, de la nueva Apple. Para mí es un error ese camino, y os lo digo claramente. Yo, por ejemplo, cuando estoy haciendo una boda, en el baile, los DJs solían ir siempre con ordenadores Mac, y tú no sabías en qué mesa estabas pinchando, no sabías qué, no sé, con qué equipo trabajaba de altavoces ni nada, pero tú veías ahí una manzana iluminada y sabías que estaba trabajando con un Mac. Eso es un branding impagable que Apple no sé cómo lo ha dejado perder. Así que esa es otra de las pegas, pero el resto, el equipo me parece un gran equipo, realmente un buen diseño de Apple, una buena estrategia, y bueno, es un equipo que quizás también debería haber salido hace un tiempo, debería haber salido a lo mejor hace un año y medio al mercado, hubiera sido lo correcto, pero la nueva Apple tiene otras prioridades, que suele ser contar dinero. Así que bienvenido sea que ya esté aquí el nuevo MacBook Air. Después nos ha presentado el increíble, el fantástico, el maravilloso Mac Mini de 2018. Les da vergüenza llamarlo Mac Mini Pro, pero realmente creedme que este es un equipo para profesionales. Es un equipo que está muy pensado para profesionales como yo, por ejemplo. Han mantenido el diseño del Mac Mini clásico, no lo han hecho más pequeño ni más grande, según Pedro Aznar, que ayer estuvimos en Apelianos hablando con él y con Emilio Cano, desde aquí saludos, Apple ha escuchado a los profesionales sus peticiones y sus cosas. Y una de las cosas que les han dicho es que no nos quites puertos, no nos hagas esto más pequeño. Cosa que me complace, porque me complace y me preocupa, porque ¿en qué momento Apple dejó de escuchar a sus profesionales, a sus usuarios? O sea, Apple, los que mantenemos la compañía somos los que compramos vuestros equipos. Los accionistas están ahí para ganar dinero. Les importa tres cojones la compañía, ¿vale? Les importa su dinero. Nosotros somos los que os damos de comer realmente. ¿Por qué habéis dejado de escucharnos? Y por dejar de escucharnos habéis hecho cagadas como el Mac Pro actual. Cagadas, si los profesionales no pedimos las cosas por pedir. Cuando tú le pides que un equipo tenga puertos USB normales, es porque tú tienes que trabajar con esos puertos, porque tus clientes te exigen trabajos en esos puertos. A mí muchos clientes, o sea, yo no puedo ir a un cliente a decirle, toma, te paso esto por la nube, porque me dicen que tararí, que se lo tengo que dar en un pincho USB encriptado que ellos mismos me proporcionan, ¿vale? Porque su compañía solo os admiten pinchos que, y es normal, una gran corporación, pues no va a pinchar en sus sistemas un pendrive que yo les dé, no, me dan ellos un pendrive o un disco duro encriptado de su manera y yo tengo que allí meterle las fotos, el vídeo o el narices el trabajo que le haya hecho, ¿vale? Entonces, Apple, no me puedes quitar los puertos USB, que sí, que con un adaptador de no sé qué, de no sé cuál, tengo ese puerto, pero es que ya está viendo adaptadores, Apple, o sea, no cuesta nada tener ahí, como habéis puesto ahora, un par de puertos USB 3 para los millones de discos duros que tienes, que vas a tener y que tendrás. Le han metido cuatro puertos USB-C Thunderbolt, con los cuales puedes desde conectarlo a una tarjeta gráfica externa, genial, porque es un equipo que no tiene tarjeta gráfica dedicada, y no me importa que no la tenga, creedme que no me importa que no la tenga, porque llegado el momento le meto una caja externa, me gasto 800 euros en una caja externa, en una gráfica decente, y funciono, porque muchas veces los profesionales, los que nos quejamos es que, aunque tú quieras hacer esa inversión, no puedes, que era lo que nos pasaba antes, ¿vale? Necesito hacer este trabajo, ¿qué hago? Si es que no tengo nada, no hay nada en el mercado de Apple, en la página web, que me permita hacer este trabajo. Y es lo que nos pasaba, por eso ha habido esa migración brutal a entornos Windows, porque Windows sí te daba esa opción, cosa que Mac no. O sea, tú imagínate que tú querías trabajar y si el Mac Pro no se te quedaba corto, y para muchos profesionales, equipos, estudios y tal, se les quedaba corto, no tenían una opción. Luego sacaron el iMac Pro, que bueno, puede ser una solución transitoria, pero creedme que ningún profesional quiere un equipo como el iMac Pro, porque es un equipo todo en uno, todo ahí metido, con una pantalla que ya te la ha definido Apple, que será muy buena, pero los profesionales de la imagen somos muy tiquismiquis con estas cosas. Nos gusta trabajar a nosotros con nuestro monitor calibrado, con nuestras historias, y muchas veces, pues a lo mejor estás trabajando en un EIZO, en un equipo calibrado, el que sea, y te gusta conservar tu ordenador, y puedes cambiar de equipo, pero tienes tu monitor ahí trabajando contigo, y bueno, pues por eso el iMac Pro pues es un equipo que a muchos profesionales no les termina de encajar. Como os digo, el Mac Mini pues tiene estos cuatro puertos que te permiten desde conectarlo a un dongle, que tengas muchos más puertos USB, más lectores de tarjeta, todo lo que tú quieras. Pues también tienes el conectarlo a una fuente de alimentación, puedes conectarlo a un monitor que tenga Thunderbolt, pero es que también tiene un puerto USB 2.0, o sea, HDMI 2.0, que puedes sacarlo directamente a un monitor 5K, si es lo que tú necesites, que te dé el conector sin necesidad de adaptadores raros ni tener que ir a un estándar, cosa que se le ha pedido. ¿Por qué? Porque posiblemente pues muchos profesionales que compremos este equipo, pues ya tenemos nuestro monitor calibrado y no queremos otra cosa que ya tenemos. Así que me parece también muy acertado. ¿Más cosas que tiene este equipo? Bueno, pues tiene hasta 64 de RAM. Y la puedes meter tú. Vale que tienes que desmontar medio equipo, pero puedes meterle 64 GB de RAM. Cosa que, bueno, te va a costar un riñón, pero al poder hacerlo tú mismo, pues en el momento que esta memoria baje un poco de precio, pues vas a poder ampliar el equipo sin relativamente mucha complicación. Así que desde aquí, pues mis felicitaciones a los profesionales que le han indicado a Apple cuál era el camino. Procesadores, pues sale desde un i3, que es el equipo de entrada de 4 núcleos, que los primeros pruebas de rendimiento ya está por encima de mi Mac Mini de 2012 con i7, a un i7 de 6 núcleos. Bueno, los i5 también son de 6 núcleos. El equipo más razonable sería un i5 de 6 núcleos o un i7 de 6 núcleos con 16 de RAM y mínimo 256 de disco duro para luego, bueno, pues conectarlo a una bahía de puertos de discos duros Thunderbolt o, bueno, pues a unos NAS con el puerto 10 GB. Puerto de 10 GB, fundamental a la hora de poner a trabajar este equipo como si fueran servidores uno tras otro, o para, como decía ayer Mahosan en el podcast de Apelianos, poder conectar este equipo a un NAS por el puerto de 10 GB y trabajar directamente con las imágenes en el NAS como si prácticamente estuvieran en tu equipo. Así que realmente es un equipo, el Mac Mini de 2018, que solamente se le puede criticar el precio. Y es que para mí salió con un precio un poco elevado el i3, es decir, el i3, 900 euros por un i3 de 8 GB y 256 de disco duro, pues para mí es un poco elevado. Este equipo debería salir entre los 600 y 700 euros y sale 900. Pero bueno, por lo menos tenemos la oportunidad de tener algo ahí para trabajar. El que yo me podría comprar ahora, digamos, sería pues el un i5 de 6 núcleos con 16 de RAM de momento y ya os digo, un disco de 256 o 500 si llegara, que andaría en torno a los 1700 euros, que está bastante bien para un equipo que sea un Mac Mini, pero este Mac Mini no hay que verle como un Mac Mini, hay que verle casi como un Mac Pro Mini. Así que bueno, por ahí bien. Pero ahora vamos donde Apple nos ha metido todos los timos del mundo mundial, y es en el iPad Pro. Llevo un tiempo defendiendo que el iPad Pro no significa iPad profesional, significa iPad prototipo, Pro de prototipo o prototipe, como diría en inglés. Apple sigue haciendo pruebas con sus usuarios para que le digan qué cojones tiene que hacer con el iPad. Y lo que tienes que hacer Apple con el iPad es replanteártelo todo. El concepto de tableta está muy bien, pero nadie va a trabajar 8 horas con un Photoshop en un sofá tumbado, sujetando con una mano el iPad y con la otra el Pencil, porque eso, más allá de un tiempo, es difícil de sostener, ¿vale? Te cansas, se te cansa la mano, no es cómodo, no es más allá de algo que sea algo puntual. El iPad es un gran dispositivo, pero no llega ni a la suela del zapato de un MacBook Air, incluso de un MacBook. Puedes hacer infinidad más de cosas con un MacBook de 12 pulgadas que con el Mac Pro. O sea, con el Mac Pro, que con el iPad Pro. Siendo el iPad Pro muchísimo más potente que el otro equipo. A lo mejor es el doble de potente que el otro equipo, pero es un equipo que le falla lo fundamental. ¿Os acordáis del anuncio de Pirelli de hace 20 años? En el que salía Carl Lewis con unos zapatos de tacón. Carl Lewis, para el que no lo sepa, pues es el Usain Bolt de hace 20 años. El hombre más veloz de la Tierra del momento. Y salía en la pista para batir el récord de los 100 metros con unos zapatos de tacón. Y abajo ponía el eslogan: la potencia sin control no sirve de nada. Bueno, pues eso es el resumen del iPad Pro. Tienes al equipo más potente que puedas tener, que es el iPad Pro, montado sobre unos zapatos de tacón que se llaman iOS. iOS no permite que ese equipo despegue. No lo permite porque Apple no quiere. Porque ha capado tanto ese iOS, le ha quitado de tantas funcionalidades que lo ha hecho, pues como Siri, un poquito tonto. Un equipo en el que tú no puedas navegar por un sistema de archivos en un disco duro y trabajar sobre él, pues, ¿qué quieres que te diga? Me parece un atraso. Tú con cualquier Surface, con cualquier tablet Android, puedes enchufarle un disco duro y ver lo que hay ahí dentro. En un Mac, en un iPad, no. Pues mal. El puntero. La gente le pide un puntero. Julio César, realmente cuando la gente le pide un puntero no es porque la gente no tiene ni idea, no, es porque la gente necesita un puntero. La gente necesita, cuando tú estés trabajando, mira, he visto una funda que me enseñó Deckard, preciosa, que el teclado de Apple, el inalámbrico, el que hay ahora en la tienda, se acopla perfectamente al nuevo iPad Pro. Una fundita que lo pones, queda preciosísimo encima de una mesa. Pero si estás trabajando encima de esa mesa, lo que menos te apetece es tener que alargar la mano para tener que estar tocando la pantallita a cualquier cosa que necesites de ahí. Es mucho más fácil poner un puntero, aunque solo sea con el ratón de Apple. Imagínate que solo quieres que funcione con tu puñetero ratón, pues ponlo aunque sea que sea con tu puñetero ratón y que la gente solamente pueda hacerlo con el ratón de Apple. Pero que tengas esa posibilidad, porque para mucha gente que está trabajando sobre una mesa plana, el tener que estar levantando la mano en la pantalla es un coñazo. Cuando tú estás trabajando con la mesa plana, el pencil no te sirve de una mierda. El pencil, porque no te sirve de una mierda. Eso es para cuando estás trabajando con el iPad en las piernas o en el sofá, o como si fuera una hoja de papel, pero no cuando estás en el otro lado. Por eso la gente le pide pues a la gente un puntero, que es lo menos que debería tener un aparato que se denomine Pro. Por eso os digo que es Pro de prototipo, porque sigue siendo un poco prototipo el aparatejo este. Más cosas que nos han colado. Bueno, le han metido USB-C, que está muy bien, porque el USB-C pues tiene más posibilidades de expansión que el Lightning. Pero ahora mismo no hace más cosas que no haga un iPad normal con Lightning, porque, como digo, no le puedes pinchar un USB y verlo. No le puedes pinchar, una serie de cosas por USB y que funcione en ese equipo, porque no lo admite. Entonces, ahora mismo tener el USB-C prácticamente es como tener un Lightning. Deberían tener ese puerto mucho más abierto, más ser posible hacer más cosas. Le han quitado el jack. Yo ya me cansé cuando lo hicieron con el iPhone. Bueno, a nosotros como fotógrafos no nos influye mucho en nada, pero yo me imagino ese disc jockey que está usando un iPad Pro para yo que sé, para pinchar, para poner música, pues que le quiten ese jack, donde a lo mejor conectaba unos cascos donde monitorizaba lo que estaba saliendo, pues es una jodienda. ¿Que lo puedes sustituir en el USB-T con unos dangles? Sí, lo puedes sustituir, pero cuando tú vas con un equipo portable, pues si de nada te sirve que sea muy portable, si luego tienes que llevar otra bolsita con un montón de conexiones y un montón de historias. En el fondo, toda esa capacidad de portabilidad se la estás un poco quitando cuando te obliga a ir con otra bolsa con cables, dongles y pollas, cuando podías ir con tu iPad en una bolsa y ya está, no llevar nada más. Con el USB le conectas a la mesa y por el otro lado monitorizas. No cuesta nada, o sea, Apple, no cuesta nada haber dejado ahí el puñetero jack. Pero bueno, ya sabemos que Apple pues se ve que no ha escuchado a los profesionales. para hacer este iPad prototipo. Photoshop que se viene al iPad. Me parece muy bien que se venga Photoshop al iPad. Ya debería haber estado Photoshop en el iPad, pero se me hace muy difícil trabajar 8 horas en el Photoshop en un iPad. Y creerme, Julio, para algo casual no te gastas 2.000 euros que te vas a gastar en ese iPad. No sé. Es decir, yo cuando me gasto 2.000 euros en un equipo, no es para ponerme un ratito a trabajar en una fotito. Pues no, si yo me gasto 2.000 euros en ese equipo, pues es para ponerme a trabajar de verdad. Y como no tengo puntero, a pesar de que yo pueda sacar a una pantalla 5K esa foto con todas esas capas, realmente trabajar en una pantalla de 13 pulgadas una foto es complejo. Es complejo, o sea, yo te lo digo, o sea, yo en el portátil no edito fotografías, y si las edito es una edición muy básica, pues porque necesito eso, pero no es cómodo. Por lo tanto, cuando te gastas 2.000 euros en un equipo de esos, créeme que, no sé, tengo que verlo, ¿vale? No quiero decir que no vale para nada, porque sí le veo unas ciertas utilidades, pero vamos a, de momento, dejarlo en duda. De momento tengo Affinity, y Affinity es una aplicación que está genial. Photoshop, de momento, no me ofrece más cosas que me ofrece Affinity, de momento, así que vamos a dejarlo en duda. Más cosas que ha presentado Apple. Bueno, lo de el Pencil. Como el antiguo era una vergüenza, como se cargaba, pues Apple ha dicho que, para que no pases vergüenza, te lo ha rediseñado y le ha quitado la retrocompatibilidad. Es decir, si yo quiero comprarme el Pencil nuevo para mi iPad actual, que lo admite, pues me dice que no, que el Pencil nuevo no, porque como no puedo cargarlo magnéticamente, que para qué, ¿sabes? O sea, pues oye, pues hace un pequeño ya que estás hablando dongles para todo, coño, hace un pequeño dongle donde se pose el puñetero lapicero y se cargue, ¿no? Y por USB lo cargues en cualquier lado. Pues no, ¿para qué va a hacer eso? Directamente no te deja usar el nuevo lápiz en los antiguos iPad y se queda tan pancho. Y te permite el nuevo, el viejo en el otro, pero no lo puedes cargar porque, claro, ya no tienes el puerto Lightning, porque han puesto USB-C, así que pues ya está. Así que si tienes un viejo lápiz y te quieres comprar un nuevo iPad, pues te vas a tener que gastar otra vez en otro puñetero lapicerito. A mí estas cosas, estas triquiñuelas de Apple, pues de trilero, ¿no? Como digo, de Tim Cook, de trilerismo, no me gustan nada. Tampoco pues me gusta que la funda teclado que te vende Apple como la polla cueste 250 euros, sí, 250 euros, y no tenga retroiluminación. Mira, Apple, la mayoría de las personas creativas que trabajan en ese equipo trabajamos de noche o en entornos tenues, digamos, por motivos de trabajo. Y es que cuando tú tienes mucha luz en un sitio, no estás editando bien las fotografías, porque la propia luz ambiente te está matando matices de la fotografía que tú tienes que editar. Entonces todos los fotógrafos solemos trabajar en tornos tenues y de luz. Para nosotros un teclado retroiluminado es muy importante, muy muy importante. Cuando la gente te pide teclados retroiluminados, no te los pide por joderte, te los pide porque los necesita. Así que por favor, Apple, ya que cuesta carísimo ese teclado, que yo creo que no lo vale, por favor, que menos que algo retroiluminado, ponle una batería ahí o que chupe del propio iPad, que tampoco gasta tanto ahí las teclas iluminadas, leche. Pues no. Así que volvemos a tener que ir a soluciones de terceros como el de Logitech o de tal, que en el fondo funcionan bien, pero no funcionan tan bien pues como lo nativo. Así que otra que nos ha colado Tim Cook. Y yo creo que con esto más o menos fue la presentación de Apple. Como veis, una presentación muy a la antigua usanza, donde hay más luces que sombras, es cierto, donde por fin ha empezado a hacer caso a lo que queremos y donde me deja esperanzado para lo que vaya a hacer con el futuro Mac Pro. Si ha sido capaz de sacar este Mac Mini, quiero entender que ha escuchado a los profesionales realmente que utilizan el Mac Pro, y vamos a volver a una caja donde puedas meter cosas. Una caja que te va a costar, pues no sé, como un ataúd, yo creo, ¿no? O sea, algo impagable, pero bueno, pues lo menos vas a tener esa posibilidad de tener eso ahí. O sea, es decir, yo como profesional, un pelagatos, a lo mejor no tengo la posibilidad de acceder a eso hasta dentro de unos años que pueda comprarlo, pero siempre está la posibilidad de que si te sale un trabajo puntual en el que tu renta te lo va a poder permitir, pues vas a poder ampliar ese dispositivo a eso. Entonces, para mí es importante que por lo menos tengas la opción de comprarlo, no como hasta ahora, que es que no tenías opción. Y los clientes de MacOS somos clientes cautivos. Si tú estás acostumbrado a trabajar en MacOS, no quieres otra cosa para trabajar. Créeme que yo podría vivir sin el iPhone. A mí me das un Android, y a no ser que sea un Android de estos inusable de 100 euros a lo mejor, pero con un Android decente yo puedo trabajar perfectamente. No echaría de menos para nada el iPhone. Creerme que para el uso que hago yo del teléfono, redes sociales, navegar por internet y cuatro cosas más, bueno, pues sería cuestión de unos días que te acostumbres a hacerlo de esta manera que en vez de esta otra. Realmente no tendría más información. Pero trabajar, los que trabajamos en MacOS, pues, y sobre todo después de tantos años, no queremos otra cosa. Yo no quiero otra cosa que no sea para trabajar un sistema Mac. Así que me alegra no tener que irme a intentar buscarme la vida con Hackintosh y cosas de estas. Pero bueno, me entristece que para ello me tenga que hipotecar. Así que mal asunto. Bueno. Tema orden, fotografía, cámara de fotos. Bueno, pues las sin espejos de Sony, de Nikon y de Canon ya están dándose de hostias en el mercado. Os cuento, las Nikon, la Z6 y la Z7 tienen bastante buena pinta, pero adolecen de esos defectos que ya hemos hablado aquí, la ranura, la doble ranura y tal. Pero bueno, parece ser que están a la altura casi de la Sony. Quizás todavía no, les falta otra versión para ponerse a la altura, pero bueno, han nacido con buen pie. Ya están empezando a entregar las primeras unidades, así que cuando tenga oportunidad de probar una, o que me deje algún compañero una, o de toquetear una, os diré más cosas. Como os digo, si tenéis 3.500 euros ahora mismo, no os compréis la Z7. Compraros la 850, que es mucha mejor cámara, os va a ser mucho más versátil, y no hay una diferencia de tamaño tan abismal. A lo mejor en el futuro la Z7 tiene mejor valor de reventa, quién sabe, pero de momento yo voy a confiar todavía en el reflex, porque me ha demostrado que merece la pena. Así que allá va, que bueno, que yo creo que todavía les falta un poquito a la sin espejo para ser lo que en su día fueron las reflex. La Canon parece ser que ha salido todavía un poquito mejor que la Nikon, y que sí le va a plantar un poquito más de guerra a la Sony. Me parece bien, pero adolece de unos, bueno, parece ser que no está tan lograda el tema de imagen, y bueno, la ergonomía no es la del todo correcta, así que bueno, también yo creo que le falta un poquito, una versión más a la siguiente, la Mark II, para que se pongan a la altura de Sony. Y Fuji, que no tiene full frame, pero se ha sacado de la manga una medio formato por 3.000 euros. Oye, ¿quién no quiere una medio formato por 3.000 euros? Pues Fuji, ahí está. A mí, de las, ya os lo he dicho alguna vez, de las compañías de la sin espejo, la que más me gusta cómo hace las cosas es Fuji. Es Fuji como ergonomía, como hacer una serie de cosas. Así que estar atento a Fuji, que va a dar mucho que hablar. Pues más cosas, bueno, ha habido jaleo con podcast de fotografía, que si un podcast como el de Fotolari ha cambiado una red de podcast a otra, que si con buen rollo, que si con mal rollo. Qué pesadez, de verdad, qué pesadez. Yo qué sé, ¿qué queréis que os diga? Estas cosas me superan. Me superan. El programa de Gran Angular era un programa que estaba bien en el formato que tenía. Ahora están en otra cadena. Bueno, ahora intenta aportar otras cosas. No me gustan todas, pero bueno, cada uno en su podcast. Yo sé el esfuerzo que tiene hacer un podcast, porque en Histo Racing lo veo. Este quizás es más casual, ¿no? Es más grabar sin tanta edición, o sea, sin ninguna edición prácticamente y tal. Pero bueno, disfrutarlo. Y decir que sí, que estamos aquí 4 días, que ya está, ¿vale? Que tampoco es para tanto. Oye, pues se ha ido de una red, se ha ido a otra, pues no sé yo, verán. Mientras el contenido sea más o menos decente, pues oye, está bien, ¿sabes? A los oyentes nos cuesta un duro, no, pues ya está. Esto requiere un esfuerzo, se da gratis y ya está. Más cosas, sí, me he desuscribido de Fotolari. Sí, totalmente. Sí. Y todo ha sido gracias a un comentario de uno de sus, en las redes, de uno de sus integrantes, sobre un tema político. Mira, yo es que soy feliz desde que no hablo de política, ni de religión, ni de esos temas. Cada uno tiene un culo y cada uno se tira sus pedos y se los huele él y le gustan a él. Entonces, todos tenemos nuestras ideas políticas, todos tenemos nuestras preferencias. Pero cuando te insultan, pues mira, a mí no me parece bien, ¿sabes? A mí, ante todo, eso es el respeto y tal, a las ideas. Entonces, como veo que se va poniendo el calificativo de facha a cualquier cosa, o de nazi a cualquier cosa, cuando realmente ninguno hemos vivido lo que es realmente el fascismo, me entristece bastante, así que no me ha gustado el comentario, no me ha gustado las reacciones, así que he cogido y mira, Fotolari, pues adiós, ya está. Es así de sencillo y punto. Es una pena que un medio de fotografía pues se posicione hacia un lado o hacia otro, me da igual, ¿sabes? O sea, la fotografía no tiene que ser política. Hay fotografía política, yo he hecho fotografía de políticos muchas veces, pero yo tengo mis ideas, evidentemente. Nadie me va a convencer que sus ideas son mejores que las mías. Son distintas y ya está. Y lo primero es el respeto y la comprensión hacia los otros. Entonces, si alguien no es capaz de comprender al otro lado, no es mi problema. Cuando se van poniendo calificativos de fascista, de facha, de tal, cuando realmente no sabéis lo que es eso. No tenéis ni idea de lo que es un fascista. Realmente, si lo supierais, no se pondría tan fácilmente lo que el calificativo de facha, ni tampoco sabéis lo que es el nazismo. Si lo supierais lo que es el nazismo, os recomiendo que os deis una vuelta por Auschwitz. No es muy caro, ¿eh? Te vas a Polonia, un viajecito, hay 20.000 viajes organizados, un fin de semana lo puedes hacer. Te vas a Auschwitz y empiezas a comprender muchas cosas, como lo que es el nazismo, lo que es la maldad y lo que está. Entonces, cuando a cualquier cosa se le pone el concepto de nazi o de facha por un lado o por otro, mira, es que no merece la pena. Así que adiós, Fotolari. Y nada, hasta aquí el podcast de hoy. Espero que no os haya dado mucho la barrila y que por lo menos se escuche más o menos. Mi método de contacto ya lo sabéis, así que no lo voy a repetir. En las notas del programa intentaré dejaros, os dejaré escritos como siempre. Y nada, espero que pronto pueda grabar. Florito, que te estoy esperando, que tenemos que hacer una segunda parte de nuestro episodio, que les ha gustado mucho a la gente. Así que venga, Javi, anímate y grabamos algo. Ya eso nos ocurrirá sobre qué grabar. Si este podcast es así, desprolijo, es un podcast, aquí te pillo, aquí te mato, que es lo que mola. Así que nada, amigos, ser buenas personas, ser felices y sobre todo no jodéis al prójimo. Adiós.